Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a la vuelta número 180 de esta otra oreja. Este programa musicalmente incorrecto, nos decía Liliana Daunes, una de las locutoras que tenemos en este programa, junto con Quique Pessoa, pero me parece que hoy le vamos a dar más trabajo a Liliana Daunes por el programa que tenemos. Este programa que se emite por muchas emisoras de América, si empezamos desde el norte, la red de radios comunitarias cercanas a Nueva York, está desde Distrito Federal en la Ciudad de México, que huelga. Desde Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas, FM Frecuencia Libre, ahí en San Cristóbal, en algún lugar de la selva lacandona. Tenemos Urbana allá, en Guatemala, ahí está Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, también poniendo la otra oreja. Y acá en Argentina, no solamente en Jujuy, Radio Capoma, tenemos en Neuquén, tenemos en Villa Pehueña, FM de los Andes. Está en Buenos Aires, en La Retaguardia, en La Colectiva y FM La Tribu. Un programa donde nació hace 5 años este programa. Por supuesto, este año, desde Mar del Plata, desde FM de la Azotea en el 88.7. También, igual que en La Tribu, en el 88.7. Del dial, se dice dial todavía, se dice dial, tenemos el aparatito, la aguja, la movés hacia la izquierda, y ahí está, debe ser una de las primeras de la izquierda, por lo menos en La Tribu y FM de la Azotea. Bien, y empezamos este programa con la operación de Lola. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates de yerba Mbopicuá, la yerba de la cooperativa, de los compañeros, una yerba orgánica buenísima, que hay lugares donde se consigue, sobre todo en Buenos Aires. Yo voy a Bulnes 14 y la consigo ahí. Bueno, y empezamos este programa primero con un anuncio. Vamos, fuera Monsanto. En el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero. Mandan los fascistas, los políticos presionan con toda su policía. Se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía. Me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Te lo digo. Fuera Monsanto, festival urgente a la ley de las semillas, que atenta contra nuestra soberanía alimentaria por nuestra semilla y el alimento sano. En Mar del Plata, el sábado 27 de febrero en Plaza Rocha,

mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y en este programa 180, esta vuelta 180 de La Otra Oreja, volvemos a hablar de la violencia de género. Estamos con tres compañeras de En Red. Está Patricia, están ahí, está Marcela. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Bien? Bien. ¿Qué es En Red? Bueno, En Red es una organización que trabaja en forma solidaria, brindando tratamiento, acompañamiento. En diversas situaciones, muchas de ellas relacionadas con la violencia de género. No es exclusivo de la violencia de género. También se tratan casos de abuso sexual, de abuso sexual infantil, de incesto paterno-filial, para hablar con propiedad cuando el abuso es dentro de la familia, de explotación sexual de mujeres. Y bueno, tenemos un programa de trabajo que va más allá de lo que sería un tratamiento, en el sentido de brindar asistencia psicológica, social o legal, por ejemplo, por decir algo, sino que nos basamos en un principio que tiene que ver con acompañar, ¿no? A las mujeres, generalmente a los niños, a las niñas que sufren este tipo de violencias, en todas las instancias. Desde la primera entrevista, donde bueno, podemos hacer una evaluación de lo que le está pasando para brindar ese tratamiento, y tratamiento entendido, como te decía, con todo lo que significa acompañar a alguien a hacer una denuncia, a una comisaría, a una audiencia, a un juicio, ¿no? Uh-huh. Con todas estas situaciones que generalmente las mujeres tienen que enfrentar y para las cuales obviamente no están preparadas, porque generalmente cuando se busca ayuda en las instituciones, lo que se espera es algún tipo de amparo, algún tipo de protección. Escuchábamos antes a Amparo Sánchez, ¿no? Antes, bueno, ahora con su proyecto solista, antes estaban en Amparanoia, ¿no? Y en la canción Alma de Cantadora nos decían: soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Esto del poder de las mujeres, de reapropiarse de la dignidad frente a tanto machismo y tanta violencia de género, ¿no? ¿Cómo la ven acá? ¿Qué está pasando en estos tiempos, en estas geografías? Sí, sobre todo lo importante cómo termina. Dice, si te lo repites muchas veces, te lo crees, ¿no? Uh-huh. O te la crees. Y creo que esto es sumamente importante recalcarlo. Además de lo que decía Patricia, nosotros dentro de la red nos interesa la sensibilización y la capacitación. Y nosotros lo entendemos también como una manera de instaurar en la sociedad estos temas de que son reales, con los que trabajamos, y que la violencia existe. Que nadie intenta colocarla como una cuestión de marketing. Estas canciones que hablan desde las mujeres, del poder, es como un poco volver a las fuentes, ¿no? Hay una escritora muy buena que particularmente me gusta mucho, que es Clarissa Pinkola-Estés, con su famoso libro Mujeres que corren con los lobos, ¿no? Ella habla también de que las mujeres tenemos que recuperar nuestro lado salvaje, entendiendo lo salvaje como algo bueno, no peyorativo, ¿no? En este programa hemos pasado muchas veces, bueno, varios encuentros también en distintas geografías con Patricia, analizando temas que hacen a la violencia de género, ¿no? Más allá de Cacho Castaña, más allá de la toalla mojada y la propiedad, vamos a escuchar ahora La Entalladita, Ana Prada, que dice que Roberto Mucinio le dice a Teodora: respeta el cariño, que traigo pistola. La traigo con 8 tiros y va con dedicatoria. La entalladita, Ana Prada, por la otra oreja. Roberto Busiño le dijo a Teodora: respeta el cariño, que cargo pistola, la llevo con 8 tiros y van con dedicatoria. No vayas al baile con ese vestido pegado a tu talla y tan atrevido, recuerda que soy alcaide. No pienso pasar la vida con un celoso amargado. Así se dice, Teodora. Que llore, que piense. No seas tan coqueta, sé más decentita. Ella le contesta con una sonrisa: pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amedrentarla, pero la Teodora le arrebata el arma, con ella los 8 tiros. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y en el tema de Ana Prada, escuchábamos y terminaba diciendo, ¿no?, que la Teodorita, los jueces la vieron tan entalladita y la libertad le dieron, no más porque era bonita. Existe también ese criterio en los jueces, ¿no? Sí, en realidad el tema reproduce todos los prejuicios con los que nos encontramos constantemente, con todos los mandatos que también tienen los hombres en relación a su vínculo con las mujeres, ¿no? Uh-huh. A ella le daban órdenes y ella se atreve, enlazándolo un poco con lo que hablamos anteriormente, a cuestionar ese orden y a revertir esa situación. Un poco lo que también comentábamos es que en el final, hay justicia relativamente para ella, porque la libertad se la dan justamente por esos atributos, ¿no?, que generalmente se valoran socialmente, sin tener en cuenta otras cosas que nos resultan mucho más importantes, ¿no? Uh-huh. Donde la apariencia también inclina la balanza en la justicia. Sí, de alguna manera sí, siempre. O sea, la justicia es bastante digamos, como que débil al tema de la apariencia. La discriminación se da por mujer, y indígena, si es pobre, si no está entalladita, peor, ¿no? Exactamente. Claro, eso nosotros lo vivimos permanentemente. Un poco hablamos del trabajo que hacíamos y la importancia del acompañamiento. ¿Por qué? El acompañamiento, entendido en el sentido más profundo del término y de la acción. Acompañamos, ¿por qué? Porque en muchas instituciones, y en estas instituciones, como decíamos, que deberían amparar y proteger a las mujeres, se las discrimina por ser pobre, por ser morocha, por no estar entalladita, digamos que todos esos prejuicios son los que circulan permanentemente, ¿no? Sí, por eso también desde la ONG en Red creemos mucho en lo que es la educación de la sociedad. Por eso hacemos talleres, vamos a las escuelas, justamente para derribar estos mitos que como sociedad nos conlleva a esta violencia que se ejerce sobre la mujer. Y más si es pecadora, ¿no? Así lo dice Ana Prada, ¿no? Empieza, dice, soy pecadora, ¿no? Los santitos huyen de mi agenda. Perra, perra mala. Soy pecadora, dice Ana Prada. De mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. La vela duda si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de seres sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido, quede tan bien escondido, nadie sabe dónde está. Amor me dejaba de este lado, igual La otra oreja de mujer. Y en esta otra oreja, qué mejor, ¿no? Presentada por Liliana Daunes. Aquí estamos, operados por Lola. Está Marcela, están ahí, está Patricia. Estoy solo acá como único representante del género masculino. Y encima hoy todas músicas interpretadas por mujeres, muchas de ellas también autoras de estos temas. Pero bueno, estamos aquí charlando un poco de lo que hace En Red, y En Red también, como una ONG relacionada con los derechos humanos, tiene algunas novedades, ¿no? Sí, por supuesto. Queremos convocar a toda la ciudadanía marplatense a lo que será la próxima audiencia del juicio de lesa humanidad llevado a ex integrantes de la CNU. CNU, grupo parapolicial, ¿no?, de los 70. Fachos que tienen poder aún. Sí, no olvidemos que entre los imputados está el ex fiscal de la Nación, Gustavo De Marchi. Que bueno, claras muestras del poder que todavía tiene hoy en día, pese a estar imputado, que es que ejerce su autodefensa en el juicio. ¿Imputados por qué? En estos momentos se juzgan los hechos ocurridos en el año 75 y son, en realidad, 8 de las víctimas que se están el objeto procesal de este juicio. Pero no olvidemos que la CNU actúa ya desde el año 72 con el asesinato de la estudiante Silvia Filler, por lo cual creemos que las víctimas de esta concentración nacional universitaria serían mucho más de las 8 que se están juzgando en este momento. Seguramente, y recordamos Silvia Filler asesinada el diciembre, ¿no?, del 71, que después generó la impunidad en el primer marplatazo, ¿no? Alguna anécdota contaremos de esa jornada. Estamos aquí, seguimos en este programa con las compañeras de En Red, que no son solamente mujeres, ¿verdad? Pero las mandaron acá solamente las mujeres. Tenemos cuatro hombres, cuatro varones, ajá, ¿no? Porque ahora lo digo cuatro con orgullo, porque primero no teníamos ninguno, después un abogado. Bueno, ahora hay dos compañeros que son abogados, otro compañero que es psicólogo social, y se acaba de sumar otro integrante varón que es profesor de historia. Así que la red va creciendo, y los varones con conciencia de género y entendiendo que esta es una lucha que tenemos que llevar así como codo a codo, ¿no?, varones y mujeres, se van incorporando a la red. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y saludamos a nuestra locutora Liliana Daunes, la gran Liliana Daunes, que le han levantado su programa de Radio Nacional. Bueno, seguirá poniendo su voz en otras radios seguramente, pero bueno, es un hecho, ¿no? Un programa de mariposas, un programa feminista, rebelde. De ahí, de Radio Nacional, ¿no?, en Argentina. Y el tema que nos preocupa también es el feminicidio. ¿Qué pasa? ¿Hay más mujeres asesinadas o son las mismas que antes, pero se sabe más? No, en realidad yo creo que hay que tratar de contextualizar qué es lo que viene pasando ya desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, no se hablaba de femicidio ni de feminicidio. Hay investigaciones que, por ejemplo, dan cuenta de que se encubrían, ¿no?, los femicidios con homicidios. Digamos, de otra forma mucho peor, ¿no? Porque también se encubrían con el tema de los suicidios, ¿no? Hay investigaciones que dicen, bueno, en determinadas provincias de la Argentina, yo estoy hablando de lo que pasa en la Argentina, bueno, parecía que todas las mujeres se suicidaban, digamos, y de formas bastante improbables, ¿no?